この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラジオドキ。 Greetings, number one. Good day, Commander. Hailing frequencies open. Receiving transmission. Shields up, weapons online. Note, keep good shields. Well, then buckle up. We are getting way behind schedule. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Mega Garrison. Carching. Nice day. ぐ二つの声を聞く耳あたりの酔い綺麗な嘘と隙間埋める歪んだ真実何が良くて何が悪いのか真実はいつもパラドックス一つの時代が終わりを告げて Yokoso Minasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estarnos acompañando, yo soy Jihad. ¿Y quién creen que tenemos en el micrófono? ¿A quién? Al buen Master, que también ya nos está acompañando el día de hoy. Porque pues desde el Garrison San Francisco estamos reportando todo lo que está sucediendo en tiempo real, en los diferentes Garrison, tratando de mantenernos vivos. Tratando de asegurar que todos estamos activos y sin ninguna falla, pues ya estamos aquí. Así es que agradecemos a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Como saben, todas las veces que entramos a este su programa Mecha Garrison, que se transmite de 6 a 8 de la noche en horario Ciudad de México, ahorita GMT-5 por el horario de verano, por Radio Doki, es donde nos pueden escuchar, pero cuando estamos en el aire siempre pueden entrar a www.radiodoki.com, buscar la pestaña del chat y seguirnos ahí para estar en contacto con nosotros, también platicando con la comunidad de Radio Doki. Y al menos en este momento sabemos, porque nos han dado señales de vida, que el buen Henry Lavilla anda por ahí, Iron321, al parecer también Soy Barcy está arriba, Taikex también, y Bushido Sensei 2030 también están ahí arriba. El Garrison Detroit también está reportando que está en sintonía, entonces parece ser que estamos todos conectados y listos, así es que pueden estar en contacto con nosotros por medio del chat. Y recuerden que cuando no estamos en la transmisión, siempre pueden seguir las cosas que publicamos en nuestras redes sociales, tanto, principalmente en Facebook, pero también estamos en Twitter buscándonos como Mecha Garrison, MSHAGARRISON, donde vean el robot rojo de letras amarillas, ahí denos un like y sigan en contacto todas las cosas que publicamos. Digo, ahorita ha estado bastante pobre porque pues muchos de las noticias regulares de lanzamientos, de eventos, etcétera, pues se han visto ralentizados por todo este evento simpático y chistosón de la pandemia. Ya por ahí he visto algunos nombre clave COVID-19. Exacto, nombre clave COVID-19. Por ahí ya he visto a la nueva heroína de Mexicalpan de las Tunas, Susana sí. Distancia, piloteando un EVA. Así es que estamos con todo. Pero pues bueno, sí, ya estamos aquí, estamos listos. Saludamos a Barcy, que también sí ya dio señales de vida. Nos está diciendo hola en coreano, anien, anieong. Soy malo para el coreano, lo siento. Se me da más el nipones. Más si no tienes una referencia de dónde escucharlo. Exacto. ¿No has visto el tren a Busan? Sí, sí he visto el tren a Busan. ¿Qué calificación te merece del 1 al 10? Yo creo que un 8. No, está bien, está bien. ¿Has visto ¿cómo se llama la película del tren? Donde sale el Capitán América. Es coreana. Se llama... ¿Sale el Capitán América? Ay, muchacho, no has vivido. Se llama... Sí, bueno, no sale disfrazado, si es lo que me estás preguntando. Ah, bueno, sí, sí. No sale como Capitán América, pero sí sale... Están atrapados en un tren que... Lo único que tienes que ignorar al ver la película es las tres leyes de la termodinámica, pero todo, de ahí en fuera todo lo demás está muy bien. Aquí en el chat nos pregunta Iron321 que quién es el invitado. Snowpiercer se llama. ¿Cómo? Snowpiercer. Ah, sí lo he visto en Netflix, pero nunca le había dado click. Sí vi que estaba... El buen Capitán América. ¿Qué será? ¿El Quitanieves? Está bueno. Yo no he visto Tren a Busan completa, pero sí he visto Snowpiercer. Ok. Y Snowpiercer está como para un encuartelamiento de unos 60 días por decreto gubernamental en cualquier parte de este planetoide. O sea, ese es el momento de ver Snowpiercer. Yo creo que hoy en la noche le voy a dar la oportunidad. Sí, si estás en el melodrama y estás en el dilema existencial de este pix, el ojo izquierdo o el derecho. Snowpiercer es la opción y sí, aparece el Captain America. No sé cuántos jitomates le han dado a Snowpiercer, de hecho. Rotten Tomatoes le da 94%. Sí, está buena. El Internet Movie Database le da 7.1 de 10 y Metacritic 84. Es, como nos agrada este programa, es todo un pancho. O sea, está, yo te diría, está en un tren, pero eso es lo de menos. Es todo, todo un drama tirado al pancho. Ok, nada más aquí para atender una duda del público de Mecha Garrison. El buen Iron 321 pregunta que quién es el invitado. Entonces, solo para recordarles que tenemos participando al máster, el responsable del Garrison San Francisco. Solo que como irresponsable, diría yo, pero bueno. Recordemos que el Garrison Tortuga y Mecha Garrison es toda una red, al menos en América del Norte, pero también el buen Henry está en América del Sur, como el Garrison Perú, en donde tenemos varios corresponsables. Tenemos el Garrison Detroit, que también sabemos que está arriba, y bueno, hay diferentes responsables y eventualmente nos buscan para platicar un rato. Ya tiene también un rato que el Garrison Detroit no nos contacta, pero sabemos que están bien. Y el buen Master, como ahorita en San Francisco todo lo tienen bajo control con todo este evento, en realidad los que están sufriendo son los que están en Nueva York, pues se contacta con nosotros para darnos algunas actualizaciones. Pero yo repito, Hollywood se cansó de advertirse de dónde iba a ser el epicentro de cualquier desgracia humanitaria. Estoy completamente de acuerdo. Central Park. Sí, sí. Se cansaron. Cualquier década que te pongas a revisar, ¿no? Empezando por un simio gigantesco de la isla de Borneo hasta llegar hasta los Avengers. Exacto. Siempre el epicentro es la isla de Manhattan. Ah, estoy completamente de acuerdo. Y además, hace como unos 2 años, también Activision se los vaticinó con el lanzamiento del videojuego de The Division, que justo plantea un escenario de lockdown territorial y tal cual. Ya se los habían dicho por N cantidad capítulo de medios. Capítulo. Sí. Y simplemente no lo creyeron. Dijeron, eso no nos va a pasar. Y toma la barbón. Pero bueno, entonces. Saludos a Donaldo J. Trump, por cierto. Pero pues, quien nos está acompañando en este momento, pues es Master y él está aquí platicando con nosotros para que hagamos su tarde más amena y divertida. Mientras. Que hablando de calabaceándola, el director que hizo Snowpiercer es el mismo director que ganó el Oscar en. ¿Por Parásitos? Este año. Sí, es el mismo. Sí, es Bong Joon-ho, cierto. Ese mero. Y antes de ser Snowpiercer, hizo The Host, que también es una película de yo diría que de un kaiju que llega ahí a Seúl o a. Sí, llega a Seúl. The Host. Sí, sí, muy recomendable. 93 le da también Los Tomates Podridos. El Internet Movie Database 7.1. Así es. Un ya saben, The Host y Snowpiercer. Sí, ahí están las recomendaciones de domingo por la noche para que, como ya están hartos de ver las mismas cosas de siempre en sus recomendaciones de Netflix, o sea, ya tienen toda la lista de Que hablando de remakes, ¿no hubo un remake de Cuna de Lobos? Alguien me dijo. Ah, sí, bueno, creo que sí. Pero no sé si ya salió o no, se quedó en Blim o algo por el estilo. Y pero creo que sí hubo remix de Cuna de Lobos. Pero ¿y Tren a Busan de quién es? El mismo, ¿no? No, es de Jung Sang-ho. Ese es otro. Entonces, las recomendaciones coreanas para las películas alternativas del domingo por la noche son Tren a Busan, si no la han visto, para que se ponga triste, en un evento pandémico de zombie, porque como que todos los están añorando ahorita, preferirían tener zombies en las calles que estar acuartelados en sus casas sin salir y tener un enemigo evidente como un zombie, en lugar de un pequeño virus que vuela a través de las partículas de saliva y mucosidad de sus vecinos. Snowpiercer, por si se quedó enamorado del Capitán América y ya no lo quiere volver a ver en su leotardo, digo, en su traje de batalla azul, pues entonces lo puede ver. Mismo Capitán América dijo que es el trasero de América. Exacto, it's America, sass. Y el otro, The Host, que también del mismo director que de Snowpiercer. Entonces tienen esas opciones disponibles. Sí, supuestamente aquí la referencia de Google dice que The Host también está en Netflix. Así es que hoy es un buen día para que deseche esas tres pelis y mate ese insomnio que le da a las 12 de la noche. Y si mañana no va a tener que trabajar o simplemente ya no quiere hacer la tarea del colegio, pues ya, desvélate, vete estas tres películas y probablemente mañana tendrás una bonita excusa para poner ahí los temas. También ya quien y está... esta semana fue feriada en México, esta semana fue de vacaciones. Sí, a pesar de que la mayoría estaba en reclusión voluntaria, pero sí se manejaron los días feriados. Saludamos al buen Mogocan y a Yasux, que también están llegando al chat. Ah, mira, habías preguntado por lo de Cuna de Lobos. Ya el buen Mogocan tiene una primera aproximación. Y se quedó que estuvo bastante chafa. Y al parecer la Catalina Krill no dio el ancho. ¿No? No. ¿Quién era Pati Navidad? No sé, pero como vamos. Como pueden observar, este año es el año de la sociedad. Alguien me dijo. A ver, Cuna de Lobos. Está en YouTube, dice. Puedes ver los capítulos. Exacto, está en YouTube. Ah, mira, tan buena fue que está en YouTube. Hay muchas cosas buenas en YouTube. Están los ejercicios cardiovasculares de preferencia. Con su influenciador de YouTube de preferencia. Mira aquí. Mucha gente se dedica a YouTube. Bueno, no se dedica, más bien se pone a escuchar su música favorita a YouTube. Incluido muchos soundtracks de anime. Sí, yo estoy de acuerdo, yo también hago eso. Muchas de las complacencias que hacemos, pues las sacamos de YouTube. Y a ver... Hay videos de macros en YouTube. Ah, puf, sí. Es más, podrías ver Ghost in the Shell en YouTube. Está por ¿no ahí. ¿No está en Netflix? Sí, sí, pero antes de que la subieran a Netflix, podías también echártela completa en YouTube. Que bueno, hay varias versiones ya de Ghost in the Shell, ¿no? Hay una serie, creo que hay películas y... Está el Standalone Complex. ¿Está bueno? Yo nada más he visto la primera película. Fíjate que en algún momento Ghost in the Shell lo empezaron a pasar en Canal 22. Como una, Y lo pasaban en la noche la serie de Standalone Complex. Bien, ¿no? De trama policiaca... Pero sí es la misma monita, es la... Sí, la mayor Kutsunagi, sí. Sí. La mayor... Katsunagi iba a decir, no, pero es de Evangelio. Sí, no, Kutsunagi se volvió ahorita la noche. A ver... Me gustaba mucho... Bueno, no me gustaba, me gusta mucho el arte de Masamune Shirow. Sí, de Masamune Shirow. Ese arte me gusta mucho. Regresando a la... Lo que se hizo famoso fue trajes 3 de la mayor, ¿no? Sí. Es lo que cargó el punch. ¿No? Más que la realidad virtual y que podías bajar tu cerebro a tu stick USB 22. Mira, aquí está, es Ghost in the Shell. Está la película de Ghost in the Shell del 95. Luego está Innocence, que es Ghost in the Shell 2 Innocence. Y Ghost in the Shell The New Movie. Son como tres versiones animadas. En live action tenemos la versión de Scarlett Johansson del 17. Que tú la viste, ¿no? Dijiste. Sí, sí. No está mal, pero tampoco tampoco está supera el anime. Si estuvieras encerrado en una cuarentena, ¿la verías? Pero ya así como en el día 50 de ya no salió nada más, pues pones... Ya, sí. Ya fuiste y trajiste leche, café, huevos, tortillas, ya limpiaste el departamento, ya cerraste tu laptop del trabajo, ya estás hastiado de jugar internet. Exacto, ya te acabaste todo, ya rompiste todas tus relaciones con tu familia porque ya te hartaste de que estén ahí al lado de ti. No te puedes salir. Ya yo pensé que eso decir que ibas a tener tus distanciamientos familiares por cuestiones políticas. Eso es clásico aquí en Estados Unidos. Que siempre está el tío, la tía, XYZ que dice que estamos en el mejor de los momentos de los últimos 300 años. Mira, lo más seguro es que eso haya sido un evento normal antes de que te mandaran a la cuarentena. Y una vez en la cuarentena, ese era el menor de los problemas. El problema era o que el tío o la tía se tomó tu yogurt, se comió la manzana, el baño lo dejó como no lo debía de dejar, entró sin que tocara la puerta de tu habitación y te agarró con los pantalones abajo. O sea, ya, que ya. Así hay una escena en Rick y Morty. Que por cierto acaba de salir un nuevo capítulo hecho por un japonés. ¿Ah, sí? Muy recomendable. Yo creo que, por ejemplo, Rick y Morty, si no han visto Rick y Morty, creo que es una de esas opciones que les tendrían que dar. Hace buen sentido como para que la vean a la mitad de la cuarentena. O sea, ahorita que en México vamos a entrar como a la tercera, cuarta semana. Y que ya estás como hastiadón del mundo. ¿De cuántas semanas? ¿De cuánto está la vaquita ahorita? Inicialmente dicen que pues todo abril hasta el 30 los niños supuestamente regresan a la escuela. Son otras tres semanas. O sea, bueno, ¿y ya en serio? Pues ya en serio dicen que para agosto, ¿no? No, pues bueno, hay que seguir planeando. Que la próxima película en salir, yo creo buena, va a ser la de la Viuda Negra, de Scarlett Johansson. Va a salir el 29 de abril, no creo que salga en el cine. La Viuda Negra tendría que haber llegado el 27 de marzo. Bueno, la retrasaron para abril. Y así, un día antes de que acabe la pandemia, ya todos pueden salir otra vez. ¡Vámonos al cine! Función de 12 de la noche, todos formados, hacinados, 200 personas. Durante alrededor de 3 o 4 horas. Casi no les gusta hacer las largas ya. Exacto. Sin considerar el momento en el que vas a llegar antes, vas a perder el tiempo, vas a tomarte la foto con todas y todos los que van a ir de cosplayers de la Viuda Negra, te vas a tomar tu foto con ellos, bla, bla, bla. ¿De cómo se llama el equivalente al Capitán América en la Unión Soviética? El varón. No me acuerdo cómo se llama. Ay, chino, ¿dónde estás cuando necesitamos esos datos inútiles? ¿Capitán Calabaza? No, ¿Red Soldier? ¿El Soldado Rojo? ¿O Red Tovarich? ¿O Soviet? El Guardián Rojo se llama. Ah, Red Guardián. Bueno, Por ahí iban. Era algo rojo y era algo como que tenía que proteger o algo así. Como soldado o cosas similares. Que yo tengo esperanzas de verla un viernes por la noche en mi casa y entretener. ¿Qué será, mira? ¿A la Viuda Negra? Pero pues, bendito tú que tienes Disney Plus. Pero no va a ser, bueno, no sé si va a ser en Disney Plus. No, la puedes ver en iTunes, ¿no? Sí, podrías verla como release. En iTunes. Pero si no tuvieras iTunes, sería el único método de distribución. No sale en... No, Amazon tiene otro, ¿no? Que es Amazon Play, y también en Google tiene Google Play, ¿no? Sí, pero considera que somos... Estamos en Mexicalpan de las Tunas. Netflix es el que tiene la mayor... Yo creo que el mayor market share de... No, pero Netflix no tiene nuevas películas. No, exacto, no tiene nuevas películas. Y menos yo creo que... Por cierto, siempre se me olvida decirte. Hay una serie muy buena en Netflix, de anime, que se llama... Yo me reí como en anime. Y la descubrí por accidente. Pero se llama Kill la Kill. Ah, sí. Sí. Muy buena. Mogo es fan de Kill la Kill, según yo. Es una historia... Es una comedia. Sí, pero es... Digo, y además ya es media vieja porque es del... Sí, ya tiene 3 o 4 años. No, más. O 5. Sí, son como 5 años. Es como del 14. Es del 13, perdón, es del 2013. O sea, tiene 7 años. Pero yo se la recomendaría para... ¿Sabes qué? Estás aburrido, estás deprimido. Más estás deprimido, la aprendes y yo creo que la primicia debería decir, ¿sabes qué? Vas a ver una serie de una niña en traje de marinerita que va a la prepa. Ay, luego la empiezas a ver bajo ese supuesto. Te ríes como enano. Sí, tiene un buen fanservice, está interesante tiene la dinámica. Tiene muchísimo fanservice, es 98% fanservice, pero... Pero nunca hay suficiente fanservice. Nunca hay suficiente fanservice. Por eso siempre puedes tener más fanservice. Pero tiene muy buena historia, está muy bien escrita, está muy bien hecha. El arte está muy bien hecho. La historia tiene suficientes giros como para mantenerte al borde de tu asiento. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y... Si estás familiarizado con la clásica serie de animación de un salón de clases en Japón, yo creo que se salen del concepto lo suficiente como para que sean entretenidos. Sí, de acuerdo. La verdad es que sí, sí es bastante divertida y pues considerando la situación actual, mucho mejor opción que ver la versión de live action de Ghost in the Shell. O sea, mejor vean la versión de anime que está en Netflix, vean Kill la Kill que están ahí, vean The Host. ¿Ghost in the Shell live action es que es fanservice o qué es? No, porque ni siquiera es fanservice. Nada más enseñan... ¿No? ¿Ni eso? Ay, no enseñan nada. Trae un leotardo plateado. Porque tú plateado. Me dijiste que también la dosificaron, ¿no? Le bajaron un poco el... Sí, lo que pasa la es... La trama como para que el típico cineasta de Alabama o de Tennessee, la primera terminada y sin una dentadura completa pudiera entenderlo. Sí, sí, sí, sí, tal cual. A los 5 segundos te clarifican qué es el Ghost, entonces pues ya no tienes que estar pensando mucho en tu cerebrito. Y de ahí pues ya nada más ver lo que sucede. A ver, no está mal... Pero si está, o sea, si te vas a gastar tiempo en ver una historia de Ghost in the Shell, mejor ve el anime que está en Netflix y la otra parte ahórrate. Y si quieres gastarte otra hora y media, pues mejor te echas los capítulos de Kill la Kill o pues Snowpiercer, como mencionas, o Tren a Busan. Snowpiercer está muy bueno, Snowpiercer es un No, no, sí, le estoy dando tiempo, su una payasa, su valor. Es una jalada de los pueblos. Dije, siempre y cuando aceptes que las leyes de la termodinámica no aplican, que puede existir un motor que se eche a andar a sí mismo, mientras tú aceptes ese axioma, todo lo demás está muy bien. Pues es de esos supuestos iniciales de, considera que hay bla bla bla, kaijus, sí, no, listo, no, pues ya... No puede ser el monito que de ahí en mediado de la sala de cine digas, Newton se volcaría en su tumba, ignaro. Tú eres el aguafiestas ahí. Alguien que me explique por qué razón eso puede funcionar. Vengo de aquí, aquí está termodinámica 1 y es una falacia todo esto. No, pues no. Star Wars es más sensato en ese sentido. Sí. Mira, estábamos hablando de cómo a los nipones se los estaba también llevando pifas con el coronavirus. Y ahorita... Estamos a Tokio. Una de nuestras corresponsables que están por allá pasándonos datos al segundo, pone la información de Noticias Nippon y la actualización a las 0 horas del 10 de abril indica que tienen infectados locales 5,432. Bueno, una cosa que México debe estar orgulloso, ¿no? Tener menos infectados que Japón, España, Italia. No estaba diciendo el presidente de México que le estaban dando lecciones, hasta le estaban enseñando al mundo cómo comportarse. ¿Por qué haces esas caras? Porque la única lección que uno tiene que aprender de este tipo de cosas es quedarse callado. Pues mira, déjame contarte de mi presidente. No, ¿verdad? No, pues no. No va. Bueno, ya que estamos en cuaresma y terminó la cuaresma, ¿tienes algún anime que recomendar con algún tema cristiano? No hay animes con temas. Bueno, hay, o sea, ¿no? ¿No? Es que quiero acotar eso del tema cristiano, ¿no? Es no, bueno. Con referencias cristianas. Es como lo entienden los nipones. Exacto. Ah, no, pues cualquier cosa. No todos. Ay. Bueno, sí, no todos. Estoy de acuerdo. Evangelion está escupe a cada esquina. Cualquier. Bueno, el cristianismo como lo entienden ellos. Cualquier. Anime que tenga que tener a un vampiro exorcista o algo así, tiene una referencia judeocristiana, claro. Todas las Fates tienen a alguien ahí con una referencia judeocristiana. O sea, nada. Pero de entrada en este momento no tengo así como uno decir, claro. ¿Cuál fue el último anime que estaba viendo? Volví a ver Your Name y ahí no hay ninguna referencia judeocristiana. Es sintoísta. Sí, ese es completamente sintoísta. Boku no Hero Academia no te saca nada de... Tiene más referencias de Star Wars que de otra cosa. Exacto. Y digo, aunque es religión en Australia, pero no... ¿Sí? ¿Tienen seguidores en Australia? Creo que sí, Nueva Zelanda sí la reconocían como una religión. Culto Jedi. Órale. E intenté decir algo similar de cuando me vinieron a encuestar para el censo. Decir, religión puede ser la que yo quiera. Porque me dijeron que el campo estaba abierto. Le dije, bueno, ¿qué opciones tengo? Me dijeron, no, la que aquí, como es religión, la que usted diga. Y yo en mi chiste nerdo, entonces podría decir Jedi. Y la encuestadora solo me vio y... No sé si no entendió o dijo, whatever, no, dígame qué quiere ponerle. Jedi. Y así como lo hacen en México, pues YED y no, latina. No hables feo que el buen Mogokan se nos va a molestar por... Oh, bueno. Por esas cosas del censo. ¿Verdad, Moko? Se va a salir Mogokan. Ah, pero mira aquí, Mogo, no podía. Los siete pecados capitales, dice el buen Mogo. ¿Cómo no? Sí, es buen anime y buena serie, sí. Sí. Pero es más bien, bueno, sí tiene influencia, sí. Pero es más bien una leyenda arturiana que, pues, sí, es cristiana, sí, supongo, sí. Vital, sí. Sí, yo diría sí. Bueno, ya que nadie se avienta al ruedo, yo diría que la favorita mía, y fíjate que yo estoy viendo desde afuera todo esto, yo diría que es Bell Dandy. ¿Bell Dandy? Oh my God, es, sí, mi favorita. Es enteramente un anime acerca de, entendido desde su perspectiva, obviamente, pero el papá de Bell Dandy es el dios judío cristiano, como lo conocemos. Y en el cómic o en el manga se casan al puro estilo, se casa con Keiichi Morisato, que me cae 10,000 veces mejor que Shinji en sus mejores días. Cualquier cosa es mejor que Shinji en sus mejores días. Se casan así como lo entendemos en Occidente, Bell Dandy y Keiichi. ¿No? Y tiene ahí unas distorsiones medio chistosas, porque las amigas de Bell Dandy son, no sus hermanas, sus amigas son valquirias. No, pero pues ahí es la mezcla, es el todo de todo, echemos a todas las deidades ahí y dele para adelante, joven. Y una hermana de Bell Dandy creo que es el amor consumado entre Dios y Satanás. Tú como que... Es decir, como que, excuse me, pero pues bueno. Pero sí me aventaba una de Oh My Goddess. Pero Oh My Goddess no está en Netflix, tristemente. Pero quizás sí me la echaba. Nunca la vi. Y el manga se acabó. O sea, lo acabaron bien. Se casaron. Entonces sí acabó bien. Me agradó. Pues más. Ah, sí, yo vi esa estatua, sí, esa está muy bonita. Para los que no lo están viendo, el máster me está mostrando diagonal, presumiendo justo una figura de Bell Dandy, que tiene una nave especial de corazoncitos. Esa fácil, ¿cuántos años debe tener que la sacaron? Unos 5 o 6 años, ¿no? No, más, creo, no. ¿Más? Bueno, porque es una ilustración de una revista. Pero sí, como, bueno, más de 6 años la tiene. Aquí en el chat, Soy Bar sí hizo una pregunta que yo creo que va a levantar mucha ámpula. Y dice: para eso nos pagan. Hablando de Jedi, quiero hacer un maratón de todas las películas de Star Wars. Todas. ¿Por cuál me recomiendan en pasar? Bueno, está bien. Es un libre albedrío. Entonces, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cuál es el orden de...? Ella dice que quiere hacer un maratón de todas las películas de Star Wars. Yo tengo un orden sugerido. A ver, dale. Episodio 4, 5, 6, Rogue One, el Mandalorian, todos los episodios. Y luego el episodio 4, 5, 6, Rogue One, el Mandalorian. Y luego el episodio 4, 5, 6, Rogue One, Mandalorian. Eso. Ok. El buen Henry Lavilla está muy alineado a tu propuesta. Él solo dijo que empezara por el episodio 4. Entonces, otra opción, Soy Barcy, es, como dice el buen Master, 456, Rogue One y todo lo que es el Mandalorian, y ya te podrías quedar ahí. Mogo propone que inicie primero con Rogue One y después vea 4, 5 y 6. Es una variación interesante. Sí, puede ser, o sea, Rogue One, episodio 4, 5 y 6, y luego veas el Mandalorian. Y así te podrías morir a gusto y no pasaría nada. Pero fíjate. ¿Recomendarías ver Solo? No la he visto, no puedo ni recomendarla. Y no la voy a ver. Bueno, yo sí la vi. Sí, después de ver el episodio 4, 5, 6, Rogue One y el Mandalorian, yo dejaría pasar un año. Y si en un año estás aburrido, vería Solo. Así nomás. Y con lo que opines de ver Solo, toma en cuenta que todo lo demás está por abajo de Solo. Ahí tú dirás, continúas. Ok, ahí está. Entonces, parecería que la recomendación del grupo de expertos es Rogue One 4, 5 y 6, el Mandalorian. Dejas pasar un tiempo ahí como para la última semana de la cuarentena. Ves Solo. Y si te quedaron ganas, pues ya te echas episodio 1, 2 y 3 y 7, 8 y 9 y... ya, lo que venga. Pero fíjate. Bueno, yo tengo un comentario final. Yo diría, a todo eso, yo le agregaría los tres libros de El Almirante Thrawn. Los tres primeros libros de Star Wars que salieron, los primeros tres. Ok. Pero yo tengo aquí una referencia que me dieron y me quedó impactado, y cuando me explicaron, yo dije, estoy de acuerdo, acepto ese punto y no voy a entrar en ningún debate. Déjame desarrollar. El punto es, tanto tú como yo, Master, justo la secuencia que planteamos de empezar por 4, 5 y 6, pues fueron las primeras que nosotros vimos. Después esperamos siglos para que pudieran llegar las nuevas. Y pues todos sabemos lo que sucedió. Hay un grupo de personas que no habían visto 4, 5 y 6. Y entonces entraron a ver Star Wars desde 1, 2 y 3. Y la persona con la que estaba platicando eso me dijo, yo vi 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 y me contaron una historia y me gustó. Dije, ok, llegamos al punto de que 7, 8 y 9 eran una basura. Bueno, pero si ves 1, 2 y 3 y 4, 5, 6, en términos de calidad, en cualquier ámbito vas hacia arriba, ¿no? Vas escalando. Claro, sí. Entonces, ¿no? Esa podría ser una opción. Y cuando me dijeron, esa es la estructura, dije, va. Y creo que es válido el hecho de que alguien como virgen de cara a Star Wars, cuando entra a conocer la franquicia y la conoce cronológicamente, tenga esa perspectiva en donde diga, ok, ya entendí, ya vi, ya evolucioné y entiendo el ciclo y se me hace bueno. Considero el punto que mencionas de que 4, 5 y 6 pues obviamente ya te ponen en otro nivel y las cosas se ponen muchísimo más violentas. O sea, ya terminas en un nivel de tensión más elaborado. Entonces, pudiéramos colocar una propuesta alterna que vamos a decir difiere mucho de los old school de Star Wars, pero podrías tener una que fuera episodio 1, 2 y 3, Rogue One 4, 5 y 6, y luego echarte el Mandalorian. Esa sería como la versión extendida, si tienes mucho tiempo libre y ganas de... Bueno, yo tengo un comentario al respecto. La razón por la que yo no estaría de acuerdo en ese sentido es porque yo creo que si te sales de las películas y empiezas a ver cómics o empiezas a ver los libros, hay historias muchísimo mejores que se van de lado antes del episodio 4 y se van de lado después del episodio 6. Entonces, si dejas de ver el episodio 1, 2 y 3 y te enfocas en otras historias, yo creo que es mejor entretenimiento en muchos aspectos. Al menos yo lo veo así. Yo los he visto todos, excepto el episodio 9. Y he leído varios libros y he leído varios cómics. Y yo me quedaría con ciertos libros, ciertos cómics, ciertas películas. Y que hasta cierto punto se contradicen unos a otros. Pero bueno, yo lo considero es una ventaja. En el sentido de que, bueno, te platican historias un poco diferentes, pero que son muy, muy buenas. Entonces, yo creo que el episodio 1, 2 y 3, pues sí, son entretenidos, pero yo creo que hay mejores historias por ahí, en otros lados. Entonces... Pero son un poco más complicadas de acceder, ¿no? O sea, así vamos a decir... Sí, sí. No las encuentras... Pero ¿por qué no vas a meter a ver capítulo 1, 2 y 3? Estás metiendo ahí 8 horas de tu vida. Estoy de acuerdo. ¿No? Y ahí, bueno, para no hacerles mucha de emoción, siempre una historia, o siempre la curiosidad, yo creo, de muchas personas en historias es, ¿qué pasó con Darth Vader antes del episodio 4? Siempre esa es la pregunta que todo el mundo quiere entrar a ver. ¿Cómo eran sus aprendices y cómo venía a la escuela antes del episodio 4, de tanto de Jedi como de Sith? Y yo creo que hay mejores historias que el episodio 1, 2 y 3. Y también el episodio, después del episodio 6, siempre la historia es, o siempre la cuestionante es, cómo se construye la república, como tú la entendiste, cómo se reconstruye la sociedad y demás. Y siempre está ese vector de partida, pero siempre apunta en lugares distintos dependiendo de la historia. Entonces yo creo que eso es lo que salió mal del episodio 9, 3 y episodio 7, 8 y 9, que la historia empieza con esos cuestionantes y acaba en Marte. Sí, en esa parte estoy de acuerdo. No logra cerrar bien ese trabajo y las cosas se hacen calabaza. Estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, en los libros del Almirante Thrawn hablan del aprendiz Darth Vader y está muy bueno. ¿Quién era el aprendiz Darth Vader? ¿Darth Vader cómo se la manejaba con el emperador y demás? Y esa parte está muy buena. Y luego la llevan un poco más a cómo, qué pasó con todos los Jedi después del regreso de Jedi. Y también, ¿no? Se respeta el axioma de que casi no había Jedi en esa época. Entonces la historia va por otro lado. Entonces yo creo que todo eso se pierde si ves todas esas películas, si las ves completas, aunque las veas en oro. Ay, ¿por qué teniendo esas cosas no recibimos películas así? Ni modo. Como dices, hay que esperar 50 años a que reseten todo y lo veamos en el remake de Star Wars, donde hagan el fix de todo y ya digan, bueno, olvidemos esto va a quedar así, listo, vámonos del otro lado. ¿Y a cobrar otra vez? Pues ya. Para que me lo pasen en mi casa de retiro. Y no sepas ni cómo te llamas, pero estés ahí bien estable. Claro, a mis 90 años que esté, yo recuerdo, ese es Skywalker. Va a llegar alguien y va a decir, abuelo, ¿cómo es tú? ¿Quién eres? ¿Por qué me tocas? Sí, probablemente. Sí. Pero bueno, esperemos haberle dado alguna referencia. Bueno, no ha respondido dónde tiene que verla, porque hay varias versiones del episodio 4, 5, 6, ¿no? Uf. ¿No? No, estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón. Pero según yo, al día de hoy... ¿Puedes ver Netflix? No. Ya las quitaron, según yo. Justo cuando liberaron Disney Plus, las quitaron del catálogo. Todavía hay algunas de Marvel, pero ya hay muy poquitas. Y sí, en algún momento tenían todas las de Star Wars, pero eran, ¿qué? La versión remasterizada final, justo cuando creo que quitaron al antiguo Vader y pusieron a Hayden Christensen en la etapa final, y quitaron el cántico Ewok y pusieron una oda a la libertad. Celebraciones, ¿no? Sí, una oda a la libertad. ¿Celebraciones en Coruscant? Uh-huh. Sí. ¿Cómo extraño que hayan quitado la canción Ivo? De hecho, la tengo por aquí. Bueno, pero puedes Ivo excelente. Encontrar, yo creo, en YouTube, ¿no? No es así tan como sencillo. El especial de Navidad. O sea, sí la puedes encontrar, pero muy, muy, de muy mala calidad. De hecho, yo tengo en VHS la última versión antes de que las empezaran a remasterizar. El último box set que sacaron con las tres películas, con la trilogía original. Primero tienes que explicar qué es VHS. Ah, bueno, un sistema de almacenamiento de imágenes por medio de cinta magnética. Y la verdad es que no he querido abrir esa caja para ver si no ya se secaron las cintas y están así floreadas. Pues sí, vas a meter el cassette con miedo a la videocassetera. Primero necesitaría una videocassetera. Solo que te vayas a Moscú por una. Pero también están aislados. Bueno, creo que más fácil en la Lagunilla voy a encontrar una. Ay, no creo que entre tus conocidos no haya una sola alma que no haya digitalizado esa versión. Pudiera pensar en el Paco Puente, pero no te podría asegurar. Igual Mogocan podría ayudarnos a encontrar eso, al fin que es su brother. Aquí la versión original de 1977. De Una Nueva Esperanza. No es la original, la original. Cuando sacaron esa trilogía, le hicieron una pequeña limpieza a los tracks. Justo para que fueran un poco más claros y nítidos. Pero no tiene remasterización digital. De incorporación de nuevos CGIs ni cosas por el estilo. Bueno, y ahora la versión que están vendiendo con las nuevas películas, ¿está remasterizada otra vez? Según yo es la última es la que sí remasterizaron. Les metieron las segundos adicionales en donde puedes ver a los a las unidades de Stormtroopers del desierto en sus Dubaks y más animales en Mos Eisley para que no se vea un pueblo de tres casas y, o sea, cosas estéticas, por así decirlo, para que se vea como que un poco más vivo, y los grandes ajustes. Creo que en episodio 4 y 5 no hubo como grandes dramas. O sea, creo que no le pierdes mucho a verlas ahí, pero en donde sí pierdes más es en episodio 4. No, en el episodio 6. Porque no. Quitaron el evento, o bueno, la rola que canta Laptinek en el Palacio de Java. ¿Y qué hacen ahora? Pusieron otra canción, bla bla bla. Ajá, sí, exacto, sí. O sea, no había razón por la cual quitar. No, bueno. Pero pusieron una nueva rola ahí, psicodelicona, con otra monita bailando, ahí. Como la primera que echa Java al Rancor. Y sin sentido, o sea, no sé, alguien era novia de algún productor y dijo: tengo una canción lo suficientemente esotérica para meterla ahí. Está bien. Yo, ahora que está de moda todo eso de la época, yo preferiría ver otra película de la época a ver el episodio 1, 2 y 3 en 7, 8 y 9. ¿Tú recomendarías alguna película de esa época? Llámese La Estrella de Krull. Claro, Krull. Krull. Conan el Bárbaro, Sonia Roja, Alien. Al menos Alien 2. De esas que Terminator. De esas que has mencionado, te diría, vean Krull, si no la han visto, creo que está en Netflix. Vean Conan el Bárbaro. El Señor de las Bestias. Donde sale Tom Cruise de Ultra Chamaco. ¿Leyenda? Sí. Y del bloque de Aliens, a mí me agrada más Aliens que Alien. Porque ya hay Marines. Pero si ves Alien y luego Aliens... No hay pierde. Sí, pero no hay pierde. Tienes problemas de hemorroides al final de acabar de todas las historias. Estás a punto de entrenar, de ir al baño y demás, pero... entretenido estuviste. En este momento muchos ya tienen problemas de hemorroides porque han estado sentados en sus ¿sí? casas, claro. La preparación H no sigue en abasto, según yo. La ventaja es que las farmacias siguen abiertas y te pueden ir a conseguirlas, pero pues sí, no, o sea... Si van a ver cosas malas, pues mejor vean estas opciones. Vean Leyenda, Cruel, Conan el Bárbaro, Alien y Aliens... El Señor de las Bestias. Depredador. Podrían buscar El Cementerio de los Unicornios. El último de los unicornios. La historia es en sí. Willow. No sé. No. La historia es en fin es también una bomba de mercadotecnia mentirosa. No, a ver, no, nunca fui fan de la historia sin fin. Entiendo el punto, me llama la atención, pero no sé, nunca congenié con Elliot y el guerrerito. No me marcó. Pero por ejemplo, el último de los unicornios creo que es una muy buena película. Es del 82. Es de esa época. Volver al futuro 1, 2, 3. Pero esas ya me las dejaría si no vives en México y no has tenido a Canal 5 pasándotelas regularmente por los últimos 10 años. Oh, bueno. O sea, si no las has visto, sí, pero para todos los que nos escuchan fuera de México, aquí uno de los canales de televisión abierta, que es el Canal 5, tiene los permisos para pasar Volver a Futuro. Y es de estas películas que regularmente, dentro de un periodo de 6 meses, es alto probable que te la encuentres un día. Bueno. ¿Indiana Jones? ¿Veas la... Los Cazadores del Arca Perdida? El Templo de la Perdición. La Última Cruzada. Ya. Yo diría las primeras dos. La Última Cruzada... Solo si eres fan de Sean Connery. Dos. Sí, las primeras dos. Pero es la misma pregunta de la Guerra de las Galaxias o Star Wars. Puedes ver el Templo de la Perdición primero y luego ves Busca de la Arca Perdida y es el orden correcto. Ah, tuncun tuncun. A ver, esa no se la sabían, pero el Master ya les soltó una perla de conocimiento. Así es que, pues esa mí, puede ser. Y a mí me agrada bastante toda la. Lo satánico, diría yo. Todo lo satánico que es el Templo de la Presión. Con el adoramiento al dios Kaal y. Sí, se pone medio. Sí, sí. Así como que esto es una película de niños. Como que, órale. No, sí. Eso no era una película de niños. Claro que no era una película de niños. Claro que sí. Veías E.T. y luego veías el Templo de la Perdición. Por ejemplo, yo no recomendaría que vieras E.T. ¿Por qué? Pues siento que no envejeció bien. O sea, a lo mejor está fue sí, un ícono, pero... ¿La ves igual es el plástico del E.T.? No, ni siquiera es que digas, ay, claro, tuvo malos efectos especiales. Pero la trama y el contexto... En realidad son de esas cosas que sí se quedaron en un momento específico del tiempo. O sea, y al día de hoy nadie se espanta de... O sea, es más, los niños quisieran tener alienígenas de mascotas. Y en ese momento era así como, wow, o sea... Sí, con las... acabas de ver Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Todavía Encuentros Cercanos del Tercer Tipo... puede tener más viabilidad de verlo en este momento por el hecho de que el daño psicológico que genera un evento de esos en una serie de personas. Y además que es como sentó el uno de los arquetipos de todos los que les gusta ver ovnis o sienten que algo pasa pues más allá. No me gustan sus películas, pero sí, algo que sí hace bien es caracterizar el arquetipo de la sociedad en ese momento. Sí, sí te captura bien el nivel de ignorancia la sociedad. Sí, sí. Desde me voy a ir hasta Tiburón. Desde que sí, ustedes pueden entrar a la playa, todo está bajo control, tranquilos. No hay COVID-19, entren a nadar. Dime mi rostro que ha cambiado. No, y estoy de acuerdo. ¿Sí le sale ese setting social? Sí. Luego ya se deschaveta medio gacho en las últimas. Sí, eso del reino del cráneo que está medio jalado. Ah, sí, ese cierre fue de no, alguien. Ya, va, páguenme. Van a hacer otra. Ah, sí. No puedes creer. Sí. Bueno, ahorita están algo detenidos, pero ganas no les sobran. ¿Y ahora qué va a hacer, Indiana? No sé, ni me importa, la verdad. Bueno, hablando de remakes, hay un remake que no has dicho, y yo creo que fue un parteaguas generacional. A mí no me tocó, y no soy fan, pero me queda claro que es una vaca que me gana bastante leche. Y van a sacar el remake de Final Fantasy VII. ¿Qué opinión te merece? Ha sido el hype. El chino se consiguió la versión ultra deluxe con la escultura de Cloud en su moto. No tiene PlayStation 4. Puente ya lo ha estado checando y de las cosas que ha estado mencionando, dice que es un super juego y que es la es la hostia, dirían los españoles. Yo la verdad es que sí tengo ganas de conseguirlo, sí tengo ganas de jugarlo. Bueno, hay varios cambios, ¿no? Antes eran polígonos, ahora ya son humanos. No, bueno. Pero sí eran polígonos, ¿no? Eran ultra polígonos, claro. Todos eran de picos. Todos eran de piquitos. Podías hacer un papercraft de ellos. El consenso era que era una historia muy buena, ¿no? Sí. O es, mejor dicho. Es una historia buena. Creo que son de las cosas que también terminaron marcando a toda una generación de videojugadores por la complejidad de la narrativa y algunos eventos que suceden dentro de la trama. Creo que no es la complejidad narrativa, yo creo que más bien es más bien el romper el molde de todos los Final Fantasy, lo que realmente marcó a muchos jugadores, ¿no? ¿Y les gustó? Sí. El único problema, y bien lo mencionaste, es una vaca de la cual se va a sacar pero mucha leche y muchos dólares y muchos yenes y muchos pesos. Ah, mira, aquí tengo las recomendaciones de Puente del día de ayer, porque hoy es 11, ¿no? No, hoy es 12. Hoy es 12 ya. De hace 2 días. Todo el día. ¡Wow! Puso 6 recomendaciones para jugar Final Fantasy VII Remake. Los más importantes son tiempos en los que debemos... Sí, coronavirus, bla, bla, bla. Es un juego táctico, se darán cuenta en las peleas con los jefes que sus ataques básicos no bajan nada y el punto de estos encuentros es que encuentren la manera de aturdirlos y en ese momento es cuando a través de habilidades, magia o límites deben meter el daño realmente. Eso está padre, incrementaron la complejidad del sistema de defensa no solamente para irse al daño duro, sino que tengas estrategia para pegar. Dice... hay que utilizar la materia para capitalizar esos beneficios, entonces hay que estarle utilizando las habilidades de Scan. O sea, no nada más hay que irse por los temas duros. Al parecer le metieron algunos side quests adicionales que están incrementando la experiencia de Midgar. Le incrementaron la complejidad de los encuentros, por lo cual el hecho de fallarlos va a ser mucho más constante. Entonces también no es como los juegos de Hideo Kojima, que los puedes jugar en ultra easy mode solo para ver cómo va avanzando la historia. Pues requiere que tengas práctica para tener control completo de todos los escenarios. Y eso yo creo que lo desarrollaron mucho con los Final Fantasy XIV y demás, en donde sí hay que hacer toda una táctica. Pues bueno, justo Final Fantasy es donde empezaron a tener las biblias de trabajo y de cómo movernos. No, bueno, yo me quedé en el 4, creo. Pero pues ahora, si alguna vez hubo tiempo, si en alguna era hubo tiempo de sobra. En esta, estamos en esa. ¿Y qué creen? Todavía les faltan 8 semanas más, así es que... Cuando menos. Acá ya en el chat tenemos una discusión sobre si el cine seguirá vivo. No los cinemas, pero yo diría que el arte como tal, sí. Los cinemas, quién sabe. Aquí dicen que ya van a tronar, que van a presentar sin quiebra. Pues es que está bastante complicado aventarse al ruedo. Y no es solamente de tener gente, sino de tener ganancias. O sea, de que entres y dejes por encima de los costos. Yo lo veo difícil. Sí. Aquí los de Cinépolis. Por ejemplo, Cinépolis abrió CineClick, que es su servicio de streaming para películas. Probablemente en ese salga La Viuda Negra. Y ahí podrían levantar. Y creo que ahorita había la promoción de que te daban la primera renta gratis para que probaras el servicio y lo fueras echando para adelante. Pero regresando a la... Hablando de cine, les recomiendo 1917 si no la han visto. Ah, ya la vi, la verdad está bastante buena. Sí, es una muy buena película. No es también para tener, si sufren de mareos o de vómitos o de... Mareos. No son fans de mucha sangre, si dirían no la vean, pero... Creo que hay cosas peores. Pero creo que una de las mejores cosas es que está entretenida porque es una sola toma, ¿no? Sí, eso siempre me intriga tanto y reconozco infinitamente la habilidad de los editores para estar, y bueno, y del director de fotografía en cómo planificar todo eso. O sea, regularmente trato de encontrar en qué momento pueden hacer el corte. Y hay algunos que parece que son como muy evidentes en dónde lo están armando, pero hay otros que sí es... ¡Wow! O sea, ¿en qué momento...? ¿Cómo le haces? Porque no puedes tener todo... ¿Para descansar? Sí. ¿Para descansar, por lo menos? No, y deja eso, o sea... Vale, imagínate, pues hay que descansar. Pero eso es considerando que lo haces... Y lo haces perfecto siempre, ¿no? O sea, lo hiciste como el director quería a la primera. Y eso es poco probable que suceda. Pero... Claro. Pero son de las cosas muy interesantes. Y la verdad... Creo que 1917 tiene una buena historia, tiene esa buena fotografía, me agrada, el setting es bastante interesante, porque como que ya también estamos un poco choteados de la Segunda Guerra Mundial, así es que como que la Primera Guerra Mundial es un terreno poco conocido. Entonces, entrar en esa guerra de trincheras, en la tierra de hombre muerto, o sea, sí suena, es padre el todavía verlos con menos recursos técnicos y tecnológicos. O sea, no traen taparrabo, pero tampoco traen mucho, o sea, ya traen cosas, pero sabes que esos abrigos no son impermeables, esas botas no son impermeables, solo traen unas tristes vendas. No tienes mucho, ¿no? O sea, y si estás en zonas muy fregadas, llenas de podredumbre, muy buena, la verdad es que sí, bastante, bastante disfrutable. Sí tiene sus partes crudas, pero... pero sí, muy buena esa película, la verdad es que muy buena. Fue de las últimas películas que vi antes de que cerraran los cines acá en Mexicalpan de las Tunas. De hecho, fue la última. Fue la última que vi. En mi casa. Sí, pero buena opción. Yo he visto las últimas películas ya casi siempre en mi casa. Vi John Wick. La 3. ¿Ah, sí? Y la acabo de ver, pero sí la vi hace poco y mi único comentario es: ¿y la trama? John Wick no necesita trama, ya la primera. Antes por lo menos se dignaban a decir que era un perrito, ahora ya ni eso. Tiene el descaro, que pues ya empezó. Exacto, porque ya lo liberaste, ya el animal se soltó, ya solamente va a ir a matar a todo lo que se le puso en el camino y nadie tiene un problema con eso. Esas no las vi y sí me quedé con ganas. La verdad, John Wick 1 la vi de rebote. No pensaba que era una buena opción. Y fue como de, bueno, esta es la mejor película que tenemos en el horario que nos queda. Y la verdad es que bastante buena. John Wick 1, 2 y 3, así en orden. Ay, pero no están en Netflix. Que yo diría que la 1 es más bien donde empieza algo de historia, y la 2 y la 3. Si las ves en desorden, no pierdes nada. Bueno, no, sí, porque vas a ver a uno que... no sé, necesitas saber que los mataron, porque entiendo que es como una secuencia de vendetas tras vendetas tras vendetas. O sea, al menos sí, la orden de los muertos. Yo no vi secuencia, afecta. Yo me acordaba, por ejemplo, que había salido Morph. ¿Ah, sí salió? ¿Cuándo? No me acuerdo. En la 1 no sale. No me acuerdo. No sale. Ay, santo. Pues sale en la 3. Y en la 2, creo. Probablemente en la 2. Probablemente en la 2. Pero bueno, decías que Final Fantasy eres fan de los 15. Neto es fan. ¿O Neto es fan de no, los principalmente 15? Neto es, no del 15, del 14. Los online, ellos son super no, fans. No, quise decir de los 15, o sea, del 1 al 15. Ah, ya, de los 15. Pues en la medida de los... Alguna vez tuvimos una plática, porque yo no he jugado a todos los Final Fantasy, he jugado nada más como dos o tres. Y me han dicho más de uno que el mejor de todos es el 3 gringo, que es el 5 japonés, creo. Donde se suben a los mechas al principio de la historia, que ese es el mejor. Ah, sí. Sí. Ese... más que el 7. Creo que ahí tienes como a dos grupos diferentes de jugadores, pero sí, están entre esos dos. En el Final 3 y en el Final 7 son... Yo jugué el 3 hasta cuando llegas a la mina y después me quedé sin tiempo, no tenía tiempo de jugar. Y luego el 7 me quedé hasta la araña, creo, cuando llega la araña, pero me quedé también sin tiempo. Una araña mecánica. Remake. Parece que todavía me quedé lejos, así de... Empieza a poner bueno. Remake. Ahí lo tienes, ya. Es todo tuyo. ¿Pero quién tiene tiempo ahora? Yo sé que tienes tantas cosas que hacer fuera de tu casa en este momento. ¿Pero qué hago, presión? Para leer La Guerra y la Paz. Traducirlo de varios idiomas. Encontrarle errores ortográficos y hacer la reseña. No. A ver. Estamos saludando a Astrid Sama, que nos manda foto de todo el Garrison Detroit, que aquí los tiene. Saludos. Ah, ya me está, no reclamando, pero aclarándome que a ellos sí les gusta, a ellos les gusta mucho La Historia Sin Fin. Le tienen el libro. Que hay varias películas, ¿no? Creo que como dos, una cosa así. Te digo, nunca he sido muy fan de La Historia Sin Fin. Qué aguado. El monstruo come rocas. El monstruo come rocas. Tiene personajes interesantes, no digo que no. No, la verdad es que no digo que no tienen personajes interesantes, pero no me alcanzan a capturar tanto. A lo mejor era mi poco entendimiento en esa época. Y si la vuelvo a ver, voy a decir, claro, viví en el error. Bueno. Ya que mencionas eso, hay una película o anime que no has puesto atención y después ya de unos 10, 15 años la viste y digas, wow, estaba llorando de error. O sí estuvo bien que la viera después. Tengo en la cabeza como que hubo algo que no había entendido hasta después y dije, no, pues sí, esto sí estaba bien. Se me escapa en este momento decir que alguna cosa haya cambiado tan fuerte. De no gustarme, a decir claro, era la opción. No, ahorita se me escapa. ¿Tú? Yo te dije, no había visto Ghost in the Shell. Ya la vi completa. Sí, está buena. Pero sabía que era buena. Pero yo creo que hay películas que tienes que ver ya que hayas vivido algunos años. Y depende de cada persona, pero creo que cada persona no se vuelve adulto con la edad, pero se vuelve adulto después de haber tenido ciertas vivencias, de entender un poco, regresando a la filosofía, entender un poco lo que es la muerte, la religión, el gobierno, la sociedad y demás. Y bajo ese sentido, yo creo que hay películas que hacen más sentido ya después de que la ves un poco con algo que te... Sí. El Padrino es una de ellas. Ah, claro, sí. El Padrino, si la ves de chavo, no alcanza a entenderle. Pero más que la edad, es más bien como el entendimiento de... ¿De cómo el mundo está fastidiado? No solo eso. Por ejemplo, de la dignidad. Si no entiendes lo que es la dignidad como ser humano. Porque en El Padrino empiezan hablando de la dignidad. De que la primera escena habla de cómo está hablando el director de la morgue y tiene con la integridad y la dignidad totalmente deshecha, completamente. O sea, llega a una fiesta y llega precisamente a decir con su personalidad de esas partes totalmente hecha añico, ¿no? Ajá. Y es algo que no llegas a entender, yo creo, hasta muchísimo después. Y hasta que el Padrino le dice, no, bueno, tú no lo que no quieres es una venganza. Bueno, tú no lo que no quieres es justicia, tú lo que quieres es una venganza. Y yo no te puedo otorgar la venganza. Así, y cosas, escenas que pasan a lo largo de toda la película, creo que sí son entendibles hasta que hayas vivido parte de tu ser adulto. Yo diría que de varios... Incluido Star Wars, incluido Macross. yo diría que hay partes que no entiendes bien de niño y hasta que ya empieces a tener un poco más de entendimiento de lo que te acabo de platicar, de lo que es un poco la responsabilidad, la dignidad humana. Aún que nosotros vivíamos en una sociedad muy racista y muy segregacionista, pues te diría que los nipones lo entienden de manera distinta y los gabachos todavía de otra manera más distinta. Yo te diría más, los gabachos no creen que haya segregación afuera de Estados Unidos, ni en África, ni en México, ni en Japón, no lo entienden. Y entonces, regresando a Macros y Star Wars, lo que es el mestizaje, Star Trek también habla un poco de eso. Yo creo que hay partes que no son tan palpables como la primera vez, hasta muchísimo después. Y yo creo, regresando a Star Wars, yo creo que eso es lo que le dio en la torre. Porque Luke Skywalker era de las personas que decía toda la carne al asador. Mi religión, mi familia, mi ser entero, ¿no? O sea, desde el hecho de que no tenía nada más. Todo lo había perdido, todo, completamente, hasta la mano, parte de su ser. Sí. Y hasta que dices, me lo voy a jugar todo por el todo y aún así voy a hacer el sacrificio por el hostigo cristiano y decir, bueno, pues voy a ver que, pues, si puedo sacar algo de esto. Que eso está totalmente ausente de las películas 1, 2 y 3, 7, 8 y 9. No lo hay. Sí, no puede. ¿Qué te digo? Algo que me llevo, voy a decir algo positivo, pero algo que me llevo del episodio 1 es ese sentido de religión. Cuando empieza la película, tienes esa sensación, esa idea de que hay cierta estructura social que no decía que no la entiendas, pero que no. Solamente la platicaba Obi-Wan Kenobi cuando hablaba ya de la vieja república y demás, pero en ese sentido, cuando empieza la película, sabes que esa estructura social existe, ese entendimiento, ese contrato social existe, y el consejero está tratando de mantener ese orden y se mantiene todavía esa manera de pensar, esa manera de vivir, y en la manera que los reciben y en la manera que todo se desenvuelve en los primeros 5 minutos. Por lo menos te da algo de entendimiento de cómo se desenvuelve esa sociedad. Y eso es lo que yo me llevo. Ya, bueno, eso es algo que yo quería ver, entender en cierto punto. Sí, que tiene ciertos. Estoy de acuerdo de ver cómo esa estructura estaba y cómo se manejaban esos. Como dices, contratos sociales y poderes fácticos y elementos que terminaban afectando hasta el mismo hecho de hacer que Luke viviera en el planeta más lejano del sistema y que ya no le llegaba nada, ¿no? Y al final de cuentas él vivía solo en un territorio y era de, pues, a ver cómo le haces para seguir vivo y a ver cómo las cosas pasan, porque no tienes los beneficios de los que están 2-3 planetas más adentro. Y en los primeros minutos te enseña cómo se transmite también todo ese conocimiento de decir, a ver, tú estás aquí porque eres mi chalán, pero es como un aprendiz, como un aprendiz, ¿sí? Pero así como de plomería o de electricista o lo que sea. Bueno, a ver, ya entendiste la escuela, pero pues aquí vas a ver cómo se desenvuelve en un evento que no es tan, que no le puedes dar a la torre tan fuerte. Y vas a aprender de alguien que ya sabe y vas a ver y entender. Y toda esa relación, yo creo que le salió bien en el episodio 1, pero de ahí afuera, ¿qué se aprendió dentro de? Yo creo que algo de lo que se perdió en el capítulo 7, 8 y 9, por ejemplo, es esa parte de la religión que alimenta al alma, en el que te dicen, bueno, como cuando en el episodio 5 y 6 Luke preguntaba, bueno, ¿cuál es la manera correcta de vivir la vida? ¿Por qué tienes que escoger el camino de la luz? ¿Por qué? Es una pregunta muy válida, ¿no? Y en el episodio 7, 8 y 9, ¿cómo entiendes la muerte? ¿Cómo entiendes la religión? ¿Por qué debemos, por qué debe de existir Jedi? ¿Por qué? Nada. O sea, nada más es una corretiza, es alrededor, dando vueltas, persiguiendo buenos, malos, o sea... Oh, no, pero y además lo terminan reduciendo a una simple intuición. Ay, como que siento que, pues como lo siento, pues lo echo para adelante. Ay, como no lo siento, pues ya no. No existe esta responsabilidad de decir, ok, yo tengo este hint y derivado de que tengo este hint voy a hacer esto y genera una repercusión. ¿Qué es lo que hace que al final de esas películas, en la 9 no la viste, pero te la voy a echar a perder, discúlpame, Master? Me la platicaron y dije, no, gracias, voy al baño. O sea, eso termina, esa no responsabilidad y solo decir, ay, sí, pues es que como que suena padre y es como una corazonada, hace que el nuevo líder de la, que bueno, que ya no se llama Rebelión, ahora son la Resistencia, el nuevo líder de la Resistencia, al sujeto al cual... Lo vieron como el siguiente que iba a levantarse como el líder para meterlos a todos y darles la fortaleza que necesitaban. Casi se pone a chillar a la mitad de la batalla pidiéndoles perdón a todos, diciéndole, ay, perdón, los traje a morirnos, pero pues no vinieron los que nos iban a ayudar. Perdónenme, no sirvo. No sé por qué se me ocurrió venir aquí. O sea, ni siquiera tener un poco de entereza para decir, fue una decisión que tomamos porque era lo que se tenía que hacer, porque estaba validado por nuestras convicciones y por nuestros sentimientos, y era el riesgo que asumimos al subirnos a estas naves y por eso estamos aquí. Así es que nos quedamos en la raya y que sean los menos que salgan. Se pone a chillar. ¿Y quién es el que le tiene que ayudar? Tiene que llegar Lando, Carlicha. A decirle, calmado chavo, ya llegué, no estás solo. ¡Ay, no, entonces ya no estamos solos! ¡Listo, ahora sí vamos a hacerlo! ¡Ay, alguien que me dé un tiro, por favor! Entonces, entiendo su punto, tienes toda la razón. Esa estructura de entendimiento, de responsabilidad, porque justo Qui-Gon controla a Obi-Wan inicialmente para decirle, tranquilo chavo, porque esto repercute, esto tiene impactos. Yo creo que una de las series también que fue, que es más bien como para adultos, yo diría que muchos de los animes que hemos visto son bajo ese sentido de que y una vez más que entiendes la religión, el gobierno, el egoísmo y demás. Ajá. Puede darte mejor entendimiento. Yo diría que, por ejemplo, Evangelion es uno de esos animes que, si lo ves de una manera superficial, como dos, un robot gigante contra las fuerzas del mal, te irías con algo muy pobre, te irías con muy poco de la serie. Sí. Y obviamente lo que más se sobre pone, o lo que más se pone sobre la mesa, es el rol de la religión y el rol del ser humano como su propio sostén, uh-huh, espiritual. Sí. Y yo creo que eso es algo de lo más rescatable, por ejemplo, de Evangelion. Que si le empiezas a escarbar como el valor de Shinji u otras fases, es muy pobre, pero pones a pensar, bueno, lo que están intentando estos monos es entender su relación con un creador, la relación del creador a sí mismo y demás. Yo creo que esa es de las partes más interesantes, por ejemplo, del anime. Yo era de las partes más interesantes, por ejemplo, que me llevaba de Macross. Cuando empiezan a escarbarle la historia y decir, bueno, primero cayó una nave espacial, pero... O sea, ¿era una nave que iba pasando? ¿O era una nave que iba investigando? ¿Era un transporte? ¿O que ya que empiezan a escarbar? Dicen, no, bueno, esto lleva más contexto. Y es la manera de pensar cómo va cambiando a través de la serie, creo que es lo más interesante, ¿no? En esas series. Sí. Es que la verdad sí... Digo, sin que suene a que soy o somos ultrafans o fans de Macross. Macross es un excelente ejercicio social de la del mestizaje y la transculturización del Japón. O sea, Macross 84 es simplemente entender que algo está allá afuera, va a entrar y está entrando y lo tienen que aceptar de alguna manera. Pero, por ejemplo, ya que eres un poco más adulto, creo que puedes entender si estás viendo Teen Titans Go, o estás viendo Bob Esponja, o estás viendo Macross, o estás viendo Evangelion. Y los primeros axiomas que te entretienen es, bueno, sobre todo en Evangelion, si Dios existe y hay una evidencia muy fuerte de que sí existe y lo que quiere es castigar a la humanidad de cierta manera, o sea, ¿cuál es tu rol familiar? ¿Cuál es tu rol como estudiante? ¿Cuál es tu rol como hijo? ¿Cuál es tu rol como gobierno? ¿Cuál es tu rol como persona religiosa? ¿Cuál es tu rol como científico? Y es todo eso lo que puedes un poco escarbar y llevarte. Si nada más estás viendo entretenimiento, pues sí, sí lo hay, pero todos esos cuestionamientos creo que te los llevas más si ves la animación ya como adulto. Y que me perdone Gillo, pero yo creo que es algo que le falta a Gundam, por ejemplo. O sea, Gundam tienes los guerreros y tienes un poco las tensiones familiares y demás, pero no existen esos cuestionamientos a un nivel tan tan profundo. Es que así estoy completamente de acuerdo en eso. De hecho, Astrid nos está diciendo que es justo esta parte de que te pone a pensar y cuestionar el rol del ser humano, cuestionar todo y qué tanto puedes llegar a tener control de las cosas. Y el tema de Gundam es que se queda a un simple nivel básico social de, ah, claro, tienes un problema entre dos facciones que se odian y entonces por ende hay una fuerza hegemónica y una resistencia y pues tienes algo que te permite trabajarlo. Y un drama interno personal ligero de amor, odio, compañerismo y tantan. Y ahí es donde se queda Gundam. Porque al final de cuentas, siempre Gundam es la misma historia, pero contada de formas diferentes. Todos los Gundam son exactamente iguales. Nunca evolucionan. Siempre es los de la fuerza general y los que traen el Gundam. Fuerza hegemónica contra resistencia. Se pelean y están. Tan, tan. Y cambias a Gundam no sé qué y es exactamente lo mismo. Aparece el Gundam y... Entonces siempre ves, es como una versión más elaborada que como un capítulo de Mazinger, tiene exactamente la misma historia. Tienes a los malos, que es una fuerza que está presionando para obtener algo. Tienes a los que resisten, que son más buenos. Se pelean, terminan ganando y tatán, listo, vámonos. Y en las otras al menos sí te permiten empezar a mover la pregunta hacia un nivel diferente. Al primero es, ¿cómo enfrento a una amenaza externa? Luego, esta amenaza externa parece que es más cercana a la que yo pensaba. ¿La integro o la asimilo? Después, pues ya la integré y la asimilé. ¿Y qué me lleva el tener eso? Pero además, mi civilización se mueve hacia adelante. Entonces, ¿cómo hacemos que llegue allá? Y después, cada paso estás en un nivel diferente, en donde tienes las mismas preguntas, pero con un escenario que va cambiando porque le vas metiendo más escalones sociales y evolutivos. O sea, el drama es exactamente el mismo porque se reduce a un problema de personas, pero con escenarios diferentes. O sea, el drama de Cheryl, de Ranka y de Alto no es el mismo drama de Lin Min Mei, de Lisa y de Rick. O sea, sí tiene que saber quién se va a quedar con quién. O sea, ese es el problema a ese nivel. Pero las complejidades que enfrentan unos contra otros son completamente diferentes, ¿no? Entonces, aunque siempre tienes elementos comunes que te hace que la serie suene a la serie, ¿no? Pues porque es lo que te llamó en un momento. Los finals es algo similar. siempre son como estos elementos básicos de el Warrior of Light y cómo opera y cómo tienes las cosas alrededor y qué pasa cuando el Warrior of Light hace lo que tiene que hacer o no lo tiene que hacer. Y lo vas evolucionando y lo vas escalando en un siguiente nivel. Te lo van colocando en diferentes historias, te lo van colocando en diferentes mundos con diferentes complejidades. Pero bueno, al menos bueno, te dan esos elementos. Tú que eres super fan, ¿qué opinas de My Hero Academy y todo eso? My Hero Academy es una cosa... Creo que sigue esa misma estructura. Son preguntas muy básicas. Creo que de My Hero Academy una de las cosas importantes que tiene es que empezó así como una payasada. No una payasada, pero como una... Una sesión de clases de primaria muy ligera. Pero conforme van adquiriendo sus poderes, creo que muchos de ellos van entendiendo que los poderes son... les dan un poco más de control que el ciudadano promedio, pero no por mucho. Y creo que es ese entendimiento lo que lo hace muchísimo más interesante. Sí, porque... entendiendo cómo sobre todo el sacrificio que se tiene que hacer, por ejemplo, para todos para uno y uno para todos. Y por qué son así. Y como All Might le trata... Creo que una de las partes importantes, sobre todo comparado con Star Wars, que son fans de Star Wars, es que el All Might le trata de enseñar todo al 100% al Midoriya. Chao, pero Midoriya, pero no lo entiende luego. Y el maestro de Alma dice, mira, tranquilo chavo, esto va dosificado, tiene que primero entender poco a poco el entendimiento del mundo, de cómo se va acercando la lucha por sí mismo, en cierto sentido, ¿no? De cómo primero controlar su poder, cómo controlar su cuerpo, cómo controlar sus sentimientos, cómo controlar... o cómo entender lo que puede controlar y demás. Yo creo que es una historia muy bien hecha. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es una... creo que es de los... de los animes de las últimas épocas que... que me da muchos de estos elementos que hace rato que no se encontraban. Y la verdad es que... sí, sí me alegran los días. Porque todos los personajes van evolucionando, ese es el tema, van creciendo y se van adaptando a las nuevas circunstancias y crecen o decrecen, que eso también es relevante. Se equivocan. Pero también se van mermando con el tiempo y se desgastan. Creo que lo interesante es, por ejemplo, que les quieren decir, desde el primer capítulo dicen, a ver, tienes que cooperar, tienes que hacer tu ego a un lado, tienes que... funcionar como una unidad y demás, y no, o sea, nomás no funciona, nomás no se les da. Y es hasta que salen, han practicado un poco, se dan dos, tres catorrazos. Claro, que se dan cuenta que ven la muerte, sí, ven la claro, muerte en lo tienes sentido. Que ver de frente para y ya que empiezas a ese nivel, entonces empiezas a ver a los héroes que están afuera y ves que unos son dobles o triples agentes, que unos parece que lo van a traicionar, pero ya empieza a escarbar y dice, no, pues yo estoy traicionado, que me traicionó, que me va a traicionar y demás. Y creo que eso es lo más interesante. Así es. Pero tristemente el tiempo se nos está acabó, entonces necesitamos liberar la radio porque pues hay que alinearnos lo que las reglas de esta honorable institución de Radio Doki. Pero eso no quita en agradecer que el buen Master nos haya acompañado el día de hoy, a todos los que están allá afuera, que tenemos a Iron321, a Yasux, a Kuma006, a Machiavellica, a Mogokan, Soy Bairsi, Taikex, creo que Uma también podría estar, a todo el Garrison Detroit que nos está escuchando, Astrid Sama, Takahiro Kun, Yasu-chan, Kishi-san, y también a Carla que nos está escuchando, un gran saludo, un abrazo, y pues nos tenemos que despedir. Recuerden, Mecha Garrison se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche, aquí por Radio Doki, Gracias por estarnos acompañando, por habernos acompañado. Nos esperamos o los esperamos el siguiente domingo. Recuerden, manténganse sanos, manténganse felices y tranquilos. Estamos entrando a 2 metros. Estamos entrando en cuarta semana de sana distancia, así es que de seguro pueden histerizarse con los que viven con ustedes. Así es que tranquilos, lleven la fiesta en paz. Traten de entenderse y de conocerse. Así es que siempre recuerden que pueden poner música cuando las cosas se pongan locas. Así es que pongan a Radio Doki. Mientras tanto, nos despedimos con una rola dedicada y pues va a ser rápida porque también el tiempo nos consume. Así es que gracias por estarnos acompañando. Nos despedimos, Master. Saludos. Hombre. Nos vemos pronto. Nos estamos escuchando pronto. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos. Yo soy Jihad. Esto fue Mecha Garrison y estás escuchando Radio Doki. Aimo, aimo, ne.